Salamanca en Vivo es una novedosa y efectiva plataforma de distribución de contenidos que ponemos a su disposición. Este servicio está implementado con el soporte tecnológico de Audio Oficial, bajo normas Stream HD.